payaso cacho y de noche zorrita. Nada de macho, pero sos un traba. No te hagas el otro que ayer te vi yo. Ya no sos el mismo. Ahora sos comido. Cachorrita, acepte un bochecito. Mira que zarpado.